La encontré a la orilla de un palmar, la encontré. De un palmar estaba una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella. Me contesto llorando, sola vivo en el palmar. Soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que me venga con. Solito pasó la vida a la orilla del palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar. Pasó la vida a la orilla del palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar.